Muy buenos días, Mairena y resto del mundo que nos esté escuchando hoy. Tenemos un tema interesante porque se produce en la red española, en este caso la red andaluza de salud, regentada por el SAS, y es el tema de los bebés robados. Actualmente, de los más de 100 casos que ha llevado la Fiscalía en investigación, donde se han investigado médicos, sanitarios, libros de autopsias, libros de bautismo, etcétera, solo 8 de las denuncias presentadas de los más de 100 casos siguen abiertas. Los otros se archivaron por la imposibilidad de seguir adelante con ellos. En enero del 2011 es cuando se presenta la primera denuncia y se nombró un fiscal especial y una brigada. Nos estamos refiriendo a los casos del hospital, hospital Las Cinco Llagas, donde hoy se ubica el Parlamento andaluz. De hecho, no se pudo seguir adelante por la imposibilidad de dar con historiales clínicos, ya que cuando se cierra este hospital, los expedientes, digamos, los historiales médicos se derivan a los otros hospitales que hay en Sevilla. Aún así, se hizo, según se vea publicado en el ABC, una gran labor de investigación. El ADN de los restos encontrados no era practicable debido a su estado de degenerativo, y se estudiaron a las 6 funerarias que estaban en activo en aquellos días, que muchas de ellas ya no existen y otras han sido compradas por otras empresas más grandes. Hoy tenemos aquí, para situar el tema, esta es solo una vertiente, hay más, y hoy vamos a ver el tema con la asociación ABRA, cuya presidenta y secretaria pues las tenemos aquí. Pero antes vamos a presentar a nuestros colaboradores. Miguel Pérez, buenos días. Buenos días a estos chiquillos que... Agarremos usted más al micrófono, sea usted tan amable. Don Manuel Pan, muy buenos días, compañero. Buenos días, Mairena, buenos días, como suele decir nuestro querido director, resto del mundo. Y aquí estamos una semanita más. Y vamos a entrar en materia. Lidia Acebo es presidenta de la asociación ABRA de Bebés Robados. Lidia, muy buenos días. Buenos días. Y Carmen Fernández de Diego es su secretaria. Buenos días, Carmen. Buenos días. Para empezar a entrar en materia, Lidia, ¿cuándo y por qué se funda ABRA? Bueno, ABRA es una asociación de bebés robados que se fundó en noviembre del 2015. Se forma porque hay un grupo de personas víctimas, madres y hermanos, porque hay madres que ya han fallecido. Y estas personas pues tienen la inquietud de buscar o de averiguar qué es lo que ha pasado con sus hijos o sus hermanos. Entonces, con estas inquietudes no sabíamos dónde acomodarnos y queríamos buscar un grupo de gente que entre nosotros, pues nuestra misión, nuestra idea era luchar por los bebés robados. Entonces nos reunimos y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cuándo, para situar un poco el objeto de este programa, qué se entiende por bebé robado? Bebé robado se entiende porque son nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos a nuestros niños a partir de, bueno, de es que la historia empezó, diríamos, en la época del franquismo. En la época del franquismo les empezaron a quitar a las madres que tenían niños o que iban a tener niños, se les quitaban sus hijos, porque lo que querían que esos niños, como eran de otra ideología que no era la del franquismo, que eran comunistas, no interesaba que se criaran con las madres de la ideología franquista. Entonces lo que hicieron era retirarles, quitarles, robarles a sus hijos, y esos niños lo que se lo daban a gente, diríamos, de derecha. Era la realidad. Entonces esos niños, para criarlos y así quitar todo rastro que pudieran quitar del franquismo. pero nosotros, lo nuestro, bueno, diríamos que puede ser que empezó sobre aquella fecha, empezó, diríamos, pero aquello no era con ánimo de lucro ni de ganar dinero. Aquella era por ideología. Y a partir, diríamos, de más adelante, sobre los años 50 o 60, diríamos así, empezaron ya a ser, era a coger a víctimas, porque ya empezaron a ver esto como un negocio, si lo hacía. Y entonces empezaron a coger víctimas, que éramos las madres, unos porque eran muy jóvenes, otras porque, bueno, la mayoría en general porque éramos gente pobre y nos podían manejar como querían, esa era la verdad. Y jóvenes y pobres. Y entonces empezaban pues a quitar a los niños del hospital y así como empezaron a desaparecer niños. Lo que pasa que había madres que no se daban cuenta, sino porque las engañaban, y otras madres sí nos dimos cuenta de que nos quitaron a nuestros hijos. Y así es como empezó. Empezó en la época del franquismo. ¿Qué fecha tiene la última desaparición, el último robo en Sevilla que se produce? El último robo creo que fue en el de Granada, que fue en el 1992, creo que fue el último, que fue un caso por lo visto que está todavía ahí, y un caso bastante, creo que bastante fuerte. Porque claro, para hacer desaparecer a un niño recién nacido se requiere la implicación de mucha gente, ¿no? Sí. La implicación, yo ante todo me gustaría decir una cosa para que quede claro desde el principio. Nosotros, yo creo que mis compañeras están todas de acuerdo en eso, que nosotros no tenemos nada en contra ni de la Iglesia, ni de la justicia, ni del gobierno. Nosotros estamos en contra y juzgamos, diríamos, y condenamos a las personas que cometieron eso. La coincidencia es que las personas que cometieron eso eran personas de la Iglesia, personas de la justicia y personas del gobierno. Entonces, por eso estamos luchando contra ellos, pero no contra ellos personalmente, sino contra las personas que lo hicieron. Y esas personas, la mayoría han muerto. Y hay otros que viven, que son mayores, pero viven y existen. O sea que el último robo, porque es un robo, no es una desaparición, es un robo que se produce, estamos en plena era en plena era democrática y el que regula toda la sanidad andaluza es el SAS, que es una lástima, por cierto, la cantidad de buenos profesionales que hay en el SAS y la lista de espera que hay es un escándalo que roza no, es negligencia. Estamos hablando de 1992, en plena Expo. Sí, es que estuvo, pues sí, claro, ¿cuántos años? Pues creo que han sido 15 años o más de 15 años en la democracia. Lo que sí, seguían cuando ya terminó, cuando ya Franco murió, entonces cuando empezó la democracia seguían las mismas personas trabajando en el hospital. Los mismos grupos. Entonces, claro, las personas que hacían eso seguían haciéndolo. El problema era que no controlaban sanidad eso, porque si sanidad lo controlara, no hubiera pasado eso. Esto termina con el franquismo. Pero como no lo controlaron, pues eso se fue hasta que las personas ya eran mayores, fueron desapareciendo, hasta que empezó la ley de protección del bebé, de los niños, y con la protección de los niños, pues ya tuvieron que pensarse, esto no lo podemos hacer, porque para ellos era lo más legal del mundo, aunque sabían ellos de sobra que no era legal. ¿Con qué ayuda cuenta tu asociación? Nosotros contamos con la ayuda nuestra, en realidad, si hablamos claro, primero, porque ni moralmente ni económicamente tenemos ayuda. Yo creo que hay que tener presente que aquí parece que los papeles están cambiados, que nosotros somos las víctimas, pero somos las que buscamos a nuestros hijos, las que investigamos y las que lo hacemos todo, porque en realidad no es nuestro. El problema sí es nuestro, pero yo creo que el problema en el hecho de buscar y de investigar es de ellos. Es del gobierno, es de la justicia, pero aquí lo que pasa que cuando tú ya vas a un juicio, allí, tú ya llevas toda la documentación hecha, toda. Ellos te pueden encontrar luego muy poco. Sí, hay veces que encuentran cosas que supuestamente de alguna documentación que a ti te han dicho que eso no existe, está quemado. Y resulta que cuando investigan los investigadores, resulta que sí aparecen algunas cosas. Entonces, no es que no exista todo. Yo creo que sí existen y que están guardadas muchas cosas, muchas. lo que yo he leído antes del Hospital de las Cinco Llagas, que se nombró un fiscal especial para este tema, donde se investigó tantísimo. ¿Tú conoces esto? ¿Estás de acuerdo con las conclusiones, con el archivo de esos más de 100 casos? No. Vamos, yo pienso que no, y además no es solo en el Cinco Llagas. Eso ha ocurrido también en el Virgen del Rocío, antiguo García Morato. Yo misma tengo mi caso allí, pero hay muchos compañeros que son también de García Morato. No se limita solo a un hospital. Y hay compañeros que tuvieron sus madres a los niños en el hospital de La Palmera, que era el hospital provincial, que era donde iban las personas que no tenían medios. Ahí los niños igual desaparecían ahí, después nacían ahí y supuestamente, documentalmente, morían en el Cinco Llagas. Hay muchas irregularidades en todos los casos. Es que en un estudio que se hizo, creo que son unos 30, porque ponen de cada provincia de España la cantidad entre hospitales, clínicas y todo, y creo que en Sevilla fueron unos 30 aproximadamente, de sitios, que no es solo un hospital, que es casi todo. La mayoría son del Cinco Llagas, pero en el Virgen del Rocío, mi caso es de 1959. Ajá. Yo busco a mi hermana gemela. Y como yo, pues ahí, porque eso hay varios tipos de, o sea, personas jóvenes, gemelos, personas con pocos recursos, porque será casualidad, pero no hay ni un solo caso de persona pudiente. O sea que es curioso. Es muy curioso. Sí. El fiscal especial que fue nombrado para este asunto del Hospital Cinco Llagas fue el señor José Escudero Rubio. Miguel Pérez, tus valoraciones. Yo es que no estoy capacitado para opinar eso que es tan sensible, porque es un tema muy sensible. De los hijos, que es lo mayor que pueda. Pero yo pregunto, ¿los que adoptan esos niños qué clase de personas son? Yo creo que los que adoptan los niños o adoptaron los niños, habría un poco de todo. El que adoptaba era, bueno, supuestamente, no siempre era gente de dinero, porque había gente, ha habido niños adoptados que no han sido por gente de dinero, sino que pagaban a una cuota, como si fuera una deuda, un préstamo, y lo iban pagando, iban o a esos médicos o a esas monjas, iban pagando mensualmente, cada 3 meses o cada año, e iban pagando un dinero, ¿no? Otros que lo pagaban del todo. Pero que yo creo que ellos, yo creo que la mayoría no eran conscientes de que esos niños se robaban. Porque como si a ellos les decía, a lo mejor habría gente que sí, no sé, pero si a ellos les decían que esos niños eran porque sus madres no los querían, o porque su madre eran prostitutas, o porque su madre eran drogadistas, o porque sus madres abandonaban a esos niños, y todo niño que salía de un hospital o de un centro de esto, todos eran robados. Os voy a contar un caso. He sacado muchísima documentación de Diputación, y en esa documentación, y no exagero, a lo mejor en un año que hay 7.000 niños, por decirte, a lo mejor te encuentras 10 niños, y yo creo que digo hasta mucho, que ponga en la historia del niño, su madre lo dejó abandonado en el hospital. No hay más. ¿Y cómo hay, por ejemplo, tantísimos niños nacidos y tantísimos niños muertos? Y luego, en realidad, los que lo abandonaban era esto. ¿Dónde están los demás niños? Pues los demás pues no estaban, porque como las madres no lo habían dejado abandonada, simplemente los daban y punto, lo daban por muerto y los daban. Pero yo creo que las madres, muchas no, también acostumbraban mucho a decir, es que es gente, una familia de dinero, que se ha quedado embarazada, o una hija, o lo que sea, bueno, y a no Londres, querían. Va a Londres y lo tiene. Sí, tiene dinero, va claro, a Londres. Pero antes decían que era eso, que porque yo sé de gente, de casos, que yo sé ya desde hace años que les decían que era su madre, era la madre de este niño era una persona, una muchacha con dinero, pero no querían la familia tener a ese hijo, que tuviera ese hijo tan joven. Entonces los metían en hospitales o en sitios, o las llevaban a otro sitio, una vez que daban a luz, ya ella se iba. Entonces también contaba mucho esa leyenda. Entonces, a lo mejor había gente que lo sabía. Yo me contó una vez una persona de Cádiz, un caso muy curioso de una madre que fue a adoptar un niño y fue a la clínica o al hospital a adoptarlo. Y se lo estaba contando, se lo contó a una a una mujer, le estaba contando, que el día ese que fue a recoger a esa niña, era una niña, y de esta tiene 40 años así, que cuando fue a recogerla, que dice que escuchó unos lamentos y unos gritos horrorosos de su madre diciendo, mi niña, no me la quitéis. Y que la madre, cuando le dieron esa niña, la madre adoptiva, que cogió corriendo la niña, se fue para su casa, y que jamás celebró el cumpleaños de su hija adoptiva, porque dice que los gritos y los lamentos de la madre, su madre legítima, que no se le quitaban de la cabeza, y nunca pudo celebrar el cumpleaños de esa hija. Sí. ¿Y por qué se la llevó? Eso digo yo, ¿por qué se la llevó? Que ahí hay una indigencia, sí. Casi criminal. Sí, no, oye, no, casi no, es que es criminal. Es criminal, oye, que yo por satisfacer una necesidad, yo voy a hacer sufrir a los demás, a sí. Una criatura, a una madre, que es lo más sagrado que hay en nuestra sociedad, una madre es lo más sagrado que hay. ¿Se oye? Sí, adelante. Sí, sí. Yo no lo entiendo de verdad, hasta donde llegan los niveles de maldad y de capacidad de hacer daño a la gente. Yo no puedo ser feliz. Sigue, Miguel, sigue. Yo no puedo ser feliz haciendo o viendo cómo sufren los demás. Por lo menos yo creo que es una condición humana que depende mucho, mucho. El cable hay que moverlo. Bien, es que estamos teniendo problemas con el micrófono de... Entonces, ¿se oye ahora? De Miguel Pérez, no. No. El problema es el cable. No. No se escucha, ¿no? No se escucha. No. Bueno. Yo al compañero Miguel Pérez no le estoy escuchando. Vamos a compartir el micro sí. Con... Es que ya se me ha ido todo lo que... Estamos bueno, cosa del directo. Las musas cuando vuelan a veces, cuando se espantan, no vuelven. Pero... El hecho de que esta señora se hubiese llevado esta chica conociendo que era obviamente robada, tú has dicho que roza la indigencia criminal. Claro, claro, claro que sí, porque nadie puede, y eso tendríamos que fomentarlo culturalmente. Eso ya no es cuestión de justicia ni cuestión de nada. Hay cosas que estamos las personas y que no debemos de depender de la justicia, la ética, la moralidad, lo emocional, pero claro, como vivimos en una sociedad más materialista que los marxistas y se dicen de derecha. Y somos en este tema como más marxistas. Hombre, no se debe. Cervantes, en uno de sus capítulos, dice: mira, Sancho, tú nunca busques la felicidad a costa de otros que sufren. Eso no puede ser. ¿No? Y eso es lo que es la recomendación que yo le hago a ustedes, que son una autoridad sobre eso, que además de luchar en plan judicialmente, también sensibilizar e introducir esas pautas de comportamiento en la sociedad, porque es que es deprimente, porque en todos sitios no puede estar la justicia. Ese individuo que ha robado a esa niña o esa... Oye, pero tú, ¿qué, cómo eres? ¿Tan egoísta eres? ¿Qué hace sufrir a una madre? Que lo he dicho, porque para mí, lo más grande que hay en el mundo es la mujer, porque la mujer tiene esa capacidad de ser madre. Y la maternidad es algo que merece mucho, mucho respeto. Más respeto de todo, de la religión, por encima de todo, es la maternidad, porque es la fuente donde nacemos los seres. Nosotros la asociación, uno de nuestras metas siempre, lo decimos, es publicar y que se entere la máxima de gente de estos hechos. Por eso nosotros queremos hacer unas jornadas de charlas. Lo que pasa que nos tiene que ayudar, diríamos, económicamente, a ver si lo hacemos por la entidad que lo solicitamos o a ver si conseguimos algo por el ayuntamiento, de que se tiene que correr la voz, y por eso lo queremos hacer por distintos pueblos de Sevilla, que haya conferencias y para informar a la gente y que la gente se conciencie. Manuel Pan, estamos ante un problema que afecta muy de cerca al sistema de salud español, concretizando a una de las mejores sanidades que ha habido en este país. Ya por desgracia no lo es, porque la sanidad andaluza junto con la catalana son las peores. Salvando la gran profesionalidad de muchísimos de las personas que están sosteniendo el SAS, médicos, cirujanos, sanitarios, celadores, auxiliares de enfermería, administrativos, tantas y tantas personas que están haciendo posible que la sanidad andaluza siga adelante a pesar de los pesares. Hay también organizaciones que engloban lo que es el al ciudadano, como es la Junta Sanitaria Ciudadana de Virgen de Valme. Salvando todo esto, que eso hay que cuidarlo y hay que mimarlo, ¿qué valoración te merece a ti todo esto de los bebés robados? Hombre, esto es un tema que a mí se me va de un poco, ¿no? Porque la verdad que tan profundamente nunca he escuchado yo cosas de estas. La valoración que de esto yo podría decir que, pues, por mucho que se quiera de averiguar esto y de tratar de que salgan más cosas a luz pública, esto va a ser casi imposible, porque yo calificaría esto como una pequeña rama del sistema andaluz de salud o nacional, no solamente de aquí. Entonces esa rama es una rama que está muy bien organizada y entre ellos se van a tapar. Entonces eso va a ser casi imposible. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos. ¿Vosotros los que estáis aquí presentes y los que nos están escuchando creen que el caso Gürtel se va a arreglar? No se va a arreglar, porque es que se tapan ellos. Y aquí, pues, aquí va a pasar igual. Aquí, por mucho que estas personas investiguen, pues siempre van a llegar a un sitio que van a topar con un muro de hormigón. Siempre, los muros siempre. Los tenemos siempre. Efectivamente. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no le interesa a esta gente que se descubra, porque lo mejor resulta que mi padre era una pieza importante en esto y ahora estoy yo y tengo que defender a mi padre, o tengo que a mi hermano, etcétera, sí, etcétera. Efectivamente. Por tanto, esto es digno de admiración lo que hacen, pero que esto es como luchar contra una montaña. Pero por lo menos que se sepa. Y es que no se le dé, callar. No, evidentemente. Y que se le dé publicidad. Y mientras más cosas tengáis para poder hablar o patalear, como sea, muchísimo mejor. Pero que estos son ramas organizadas. Eso es una trama. Efectivamente. Pero que está la iglesia, sí. Los cementerios, todos, claro, claro. Monjas. Ustedes podéis creer, no es lo mismo, pero es casi igual que mi hermano con 44 años ha estado, Miguel lo conoce, ha estado trabajando hasta que llegó la crisis porque tiene una empresa. Bueno, pues cuando tenía la empresa, él no tiene niños, iba a adoptar dos. Vino la crisis, se quedó parado, le pasó como a Miguel, se lo quitaron todo y ya no le dan el niño. Claro, pero no interesa, porque lo que interesa es el porque dinero. Le pedían un dinero y lo tenía, ahora ya no lo tiene. Entonces esto es un negocio. Es un negocio redondo, sí. Pues yo digo que es una cosa que a mí se me va de las manos, pero que son, como ha dicho antes esta señora, que son tramas organizadas y esto es imposible. Pero hay que seguir. Es lo que no quieren reconocer, que es una trama a nivel nacional, sí. Porque los niños... Los nacional aquí, internacional, los, porque bueno, es que sí, se ha ido hasta Argentina, supuesto, y otros países, en Chile, otros sitios. Y sí, demás. Sí. Claro, en principio a los militares eran los que iban destinados, los niños. O sea, militares argentinos, chilenos y demás. A mí lo que me ha chocado un poco ha sido lo que se ha comentado antes aquí. O sea, que en la época del franquismo esto existía más que nada porque si este bebé que robaban era hijo de otra persona con una ideología distinta, sí. Querían quitárselo eliminar para que nadie le hiciera sombra al sistema que había. Claro que sí, es así. Exactamente, los nazis. Sí, eso era así. Y otra cosa le quería preguntar, ¿cómo sabe usted, supongo que por su madre evidentemente, que venía una hermana también? Porque mi madre... ¿Su madre? Mi madre estaba embarazada de gemela. De gemela. Y mi madre nunca pensó que la niña estaba muerta. O sea, mi madre siempre creyó que la niña estaba que muerta. La niña, sí, ¿me acuerdo? A mi madre le dijo la monjita que con muy buenas palabritas, que bueno, que ella no se preocupara porque tenía otra niña y que no pasaba nada. Claro. Tienes una, pues mira, Dios te ha llevado un angelito y aquí tienes la otra. Pero ella nunca se creyó que la niña estaba muerta. Mi madre nunca se creyó que la niña estaba muerta. Ni se la enseñaron tampoco, ni no, nada, ¿no? Nada. No se la enseñaron, no la vio. Mi madre tenía entonces el ocaso, como la mayoría de las personas. Exactamente. Y a mi madre le dijeron que se encargaban de todo. Cuando mi madre fue a ver, mi padre se quedó con mi hermano pequeño el día que yo nací, porque yo nací en casa de mis padres. Y entonces nacían en las casas. Sí, yo nací en casa de mis padres, pero la niña, o sea, mi hermana no podía nacer, se la llevaron al hospital y nació allí la otra, con lo cual nacimos las dos seguro. Voy a contar ahora una cosa que se me ha venido, nunca se ha echado cuenta de esto, pero ahora sí se me ha venido a la cabeza. Yo tengo dos hijos. Tengo una hija con 34 años, 33. Sí, va a cumplir 34. Y mi Manolo que tiene 29. Se me ha ocurrido ahora. Resulta que cuando mi mujer dio a luz, pues estaba consciente, estaba, en fin, que no... Y él estaba pendiente del niño, porque fue un niño, estaba pendiente del niño. Pero cuando se lo llevaron para acá y para allá, le traían una niña. Claro, sí, es que así. Y entonces dijo mi mujer, no, el mijo aquel, que está allí. Oye, se ha venido ahora porque me la contaba ya en varias ocasiones. Sí, no, el mijo aquel, el mijo es un niño. Hostia, se me ponen los bellos de punta. Sí, pero es que eso hacía... ¿Eso fue queriendo? Pregunto yo, ahora me pregunto, ¿sería puede, queriendo? Puede ser. Yo lo que sí escuché, pero sobre esa época, no antes, cuando me pasó a mí, no. Pues lo mío ya pasó, fue en el 67. Escuchaba decir, Gazar cuidaba en el hospital que cambian niños. Eso sí lo escuchaba yo. Y que te los quitan. Yo eso no lo escuché, yo nada más que cambiaban niños. ¿Qué? Y yo pensé, como hay tantos, pues a lo mejor los cogen y ponen uno a otro. Una cosa que yo quiero apuntalar, la identificación de los bebés en las muñecas, eso lo implantó el doctor Bezoya en los años 60. Bedoya. En los años 60. O sea que fíjate, eso roza la negligencia intencionada tal vez. Sí, tal vez. Porque hombre, confundir un niño con otro niño, una niña sí, pero un niño con una niña es complicado confundirlo, sí, ¿eh? Sí. Todo depende de la demanda. Si los padres buscaban un niño, pedían un niño, pues exacto. Un niño. Si tú quieres una niña, ¿cómo la quieres? Rubia, morena. Bueno. A la carta, efectivamente. Entrar en temas genéticos demasiado profundamente, pero un bebé a la carta, ¿no? Sí. Y estamos hablando de que lo último que se conoce fue el año 92 en un hospital granadino. Sí, en Granada. ¿Qué hospital? ¿Sabemos ese dato? Yo eso ya no lo sé. No sé el hospital que fue. O sea, cuando todo el mundo estábamos felices aquí en el sur por el tema de la Expo, vino el rey, su majestad, para inaugurar el tema, etcétera. Sin embargo, ahora hay un problema, hay que ver la condición de los seres humanos. Ustedes sabéis que ahora hay muchos hijos que se ocultaron y ahora están exigiendo su paternidad porque hay dinero por medio. Ahí sí salen, coinciden las paternidades. Tiene cojones. Hace poco una de ahí de Montellano, un pueblo de por ahí, del Coroní, reivindica y le dan positivo y a él le da pues 3 millones de euros. Hay que ver qué miserable, qué sociedad y qué cultura más miserable tenemos, de verdad. Pero... Ahora, por el dinero, sí, macho, por el dinero baila hasta los tontos, o cuántos están... ¿cómo se llama? Pidiendo la paternidad de nuestro rey. ¿Cuántos? Lo que pasa es que ahí hay mucho dinero por medio y se oculta. No, pero recientemente se ha movido la artista esta, no sé cómo se llama, porque a mí es... Bárbara Rey. Está ahí moviendo y otra hace un año por ahí empezamos a ver otra inglesa que decía que Karina. Corina. Pero ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué clase de intelectuales tenemos? ¿Qué clase de conductores para la sociedad tenemos? ¿Qué clase de intelectuales? Los mismos que teníamos antes, la gente intelectual y que sabían tanto que eran unas eminencias, porque todos ellos eran eminencias, los doctores que había. Y claro, seguro que yo no dudo que no fueran eminencias. Pero si eran eminencias, ¿cómo cometían tantos errores? Los que lo cometieron, no meto a todos, los que lo cometieron. Si eran tan una eminencia tan grande, ¿cómo cometían errores en poner muertes o enfermedades que no existen, o muerte que imposible puede morir un niño, o defunciones en distintos sitios, un niño muerto en distintos sitios? Todos esos errores se cometían. Entonces, ¿eran tan eminencias o eran muy torpes? Mi padre, que gloria esté, solía decir que si no eres buena persona,